11:02 en todo el país y estoy ya en contacto con Florencia Ravario, directora de Defensa del Consumidor. Buen día, Florencia, como siempre, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Molestando siempre con los mismos temas que por allí ya no son casi novedad y es por allí la irresponsabilidad, el interés, el dinero o vos me dirás de qué se trata y por qué nos cuesta tanto por allí encontrar faltantes de algunos productos en los supermercados. Bueno, mira, ocurren varias situaciones. Sí es importante mencionar que lo que estamos notando es el faltante en la variedad de determinados productos. Eso ocurre cuando falta alguna marca, alguna presentación en particular, sobre todo los productos que nosotros consumimos habitualmente en La Pampa, y que no tenemos esas fábricas dentro de nuestra jurisdicción, de nuestra provincia. Cuando nosotros recibimos las alertas de estos faltantes, tratamos de colaborar con las áreas de comercio, que son las autoridades de aplicación de estas temáticas, para tratar de averiguar cuál es el origen. Esto sea ya sea a nivel provincial o sobre todo con la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, con quien siempre trabajamos colaborativamente, para que ellos puedan o darnos las explicaciones o hacer las averiguaciones pertinentes de los faltantes en nuestra provincia. En muchos casos nos han referido que, bueno, que La Pampa, nosotros en lo que hace a la emergencia sanitaria realmente lo hemos transcurrido bastante bien, dentro de todos los casos que se han producido y cómo hemos sobrellevado la pandemia, realmente es una situación que por ahí no se reproduce en otras provincias, ni mucho menos en lo que es la región del AMBA y de la Capital Federal. Sin embargo, la pandemia ahí azota con mayor frecuencia lo que son las burbujas de trabajo en las distintas fábricas, y cuando esto ocurre por los contactos estrechos y demás, se ve afectada la producción. Es decir, eso es lo que genera la falta de variedad de algunos productos, que después se repone y lamentablemente se advierte en otro tipo de rubro de productos, la falta de variedad. Se va repitiendo esta situación en distintos proveedores y, por supuesto, nosotros como estamos a la distancia, esto nos afecta porque después de que se restablece la producción hay que distribuirlo a nivel país y, bueno, nosotros estamos alejados de la Capital Federal, del AMBA sobre todo, que es donde están la mayoría de las empresas proveedoras. Y cuesta reactivar el circuito para restablecer ese punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Lo que no hemos nosotros advertido es que haya un desabastecimiento, es decir, la desaparición total de un rubro completo de algún producto alimenticio o de algún servicio. Pero sí la falta de la variedad, es decir, determinados productos que habitualmente consumimos. Sí. Digamos, esto es porque hay una mayor, puede determinarse si es porque hay una mayor venta de ese producto y por eso es más difícil conseguirlo, o también puede haber alguna cuestión de que alguien lo esté escondiendo. Y en general, lo que ocurrió al principio de esta emergencia sanitaria es que las empresas, cuando tuvieron que primero suspender la producción total, porque eso ocurrió de entrada en fase 1, se suspendió la producción. Cuando se restablece en trabajo en burbuja. Había mucho estoqueado, entonces, digamos, nosotros ni ninguna otra provincia, se vio un desabastecimiento de productos, el transporte siguió circulando autorizadamente, con lo cual se repartió. Llega un momento en que el estoqueo, se agota y hay que trabajar con la producción permanente. Cuando se interrumpe esa producción, es muy difícil llegar a los puntos alejados del AMBA. Por supuesto que ellos estoquean primero las zonas más próximas, que además son las que mayor cantidad de venta de unidades tienen. Nosotros somos una provincia relativamente con una población pequeña. Cuesta hacer que la producción llegue a nuestra provincia. Así que la pandemia afecta enormemente lo que es el área comercial, eso lo entendemos, y por supuesto, digamos, colaboramos en hacer estos avisos a las áreas comerciales para que desde la Secretaría de Comercio Interior se trabaje sobre el abastecimiento más justo, más homogéneo en el interior del país. Distinto es lo que ocurre con los programas nacionales de precios. Eso es importante aclararlo porque la metodología de trabajo, y ahí sí ya es competencia de defensa del consumidor el control de esos programas, es una metodología de trabajo totalmente distinta, porque esos listados que ahora se han restablecido en los últimos días, que hemos estado conversando al respecto, en esos programas los listados fueron elaborados conjuntamente con los productores, de manera de que pudiese establecerse un listado de productos en el que pudieran asegurar el stock. Claro. Y dentro de los convenios firmados por estos programas, la falta de stock es sancionada. Y eso sí compete a Defensa del Consumidor la fiscalización y sanción ante el incumplimiento. Es importante remarcar esta diferencia de aquellos productos que no estén incluidos dentro de los programas nacionales. Dentro de esos programas nacionales también hay otro que es muy importante que tiene que ver con los que ha tomado a lo largo del año 2021 y el inicio de este 2022, que tiene que ver con la carne y los frigoríficos y esta larga y extraña cadena donde el que siempre pierde, tengo la sensación de que es el consumidor. ¿Cuál es la opinión y cómo funcionó esto? Por supuesto. En los programas, por lo menos en lo que hace Precios Cuidados, la carne no estaba incluida. Ese era un acuerdo diferente, sí. Pero en el cual se lleva a cabo con los grandes frigoríficos exportadores de nuestro país. Nosotros, dentro de esa confederación de frigoríficos, digamos, tienen una agremiación, digamos, una asociación a nivel confederación. En La Pampa tenemos participando uno solo, que es un gran frigorífico de nuestra región, y es el que nos puede proveer los cortes a los precios acordados con el gobierno nacional. Como siempre nos ocurre, digamos, por ser una provincia relativamente pequeña, es difícil encontrar grandes proveedores que se sumen a estos acuerdos, es decir, no son los puntos de venta, es decir, la carnicería propiamente dicha, la que se debe de adherir al programa, sino es el proveedor frigorífico. Y nosotros en nuestra región, lamentablemente, no tenemos tantos frigoríficos de magnitud para pertenecer en esas confederaciones y entrar en estos acuerdos. Sí tenemos uno muy grande que participa, eso hay que reconocerlo, que participa, y quienes lo tienen de proveedor en nuestra región se ven beneficiados de esos cortes y allí el consumidor puede encontrar el corte acordado. Pero como vos decís, siempre el consumidor es el que se ve afectado a esta situación. Y muchas veces estos programas en realidad benefician mucho más a los consumidores de los grandes centros urbanos y estamos viendo que necesitamos que se trabaje mucho más sobre lo que es el interior del país, porque La Pampa no es la única provincia afectada, hay muchas provincias que revisten las mismas características que nosotros, no tienen tanta población y están alejadas de los centros grandes urbanos y necesitan tener acceso igualmente al derecho a estos programas como cualquier otro ciudadano de este país. Sí, la verdad que es tremendo, porque además nosotros decimos, con el tema de la carne, lo que se trabaja, lo que significa para los productores ganaderos de la provincia de La Pampa y después cómo se va dilatando todo en el tiempo y cuando uno llega al supermercado, en realidad es increíble el precio y no sabes dónde queda entre tanta cadena y tanta queja. Sumado a toda esa situación, bueno, digamos, ahora esta posibilidad de que se haya reactivado un poco lo que es la exportación y la cuota Hilton es interesante. Esperemos sí. que no nos falte a nosotros y que podamos seguir reclamando cuando Nación da un tipo de corte y vos vas a comprarlo y en realidad parece que te dieran, digamos, pura grasa, porque eso pasó también en estos tres días de fiestas donde el gobierno lanzó esos cortes que era imposible encontrarlos. Claro, la verdad que nosotros, por lo menos desde Defensa del Consumidor, a pesar de que la tarea comercial propiamente dicha no es la nuestra, sino nosotros velamos por los derechos de los consumidores, la verdad que siempre hemos estado poniéndonos a disposición de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación claro. para colaborar de cualquier manera, sea intermediando con los proveedores, sea pudiendo brindarles la información necesaria, pudiendo informarles estas alertas de estas situaciones, tanto de carnes como de productos alimenticios en general, para que ellos, teniendo toda esta información, puedan trabajar desde los proveedores para que esto en La Pampa se disminuya el impacto. Uh-huh. La verdad, debo reconocer que ellos nos permiten esta participación, siempre han tomado nuestras inquietudes e incluso nos han permitido participar de reuniones con el mismísimo secretario de Comercio Interior, pero bueno, es un trabajo que no es fácil en estas épocas, sobre todo mientras no podamos superar esta pandemia y volver a una normalidad, realmente nos afecta y siempre en el interior se resiente mucho más estas situaciones. Sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, se lanza de nuevo el ahora 12, 13, 14, hasta 18 más o menos cuotas, otro aliento que se quiere dar, supongo, a lo que es el bolsillo de la gente, de manera que ustedes de controlar no dejan de controlar nunca nada porque la gente se va a estar quejando. Bueno, nosotros estamos para recibir todas las denuncias o comentarios de la gente. Siempre mantenemos nuestros canales de comunicación con el consumidor abiertos porque la información realmente nos sirve para trasladarla, si no lo podemos resolver nosotros y si es nuestra competencia para poder actuar. Y la verdad que sí, que nos trae una gran tranquilidad. De hecho, esperábamos que así fuera la renovación del programa Hora 12, porque realmente es beneficioso no solo para el consumidor, que va a poder adquirir productos que de otra manera tal vez sería imposible si no es financiado, y también reactiva el comercio, porque, digamos, cuando se consume más, se permite mayor producción, y esto realmente, digamos, uno no es que esté en contra del comerciante, al contrario, si estas medidas lo favorecen y también favorecen al consumidor para alivianarle la carga mensual de poder adquirir bienes que son realmente muy onerosos, bienvenido sea, y la verdad que esperemos que se siga prorrogando. Inicialmente es por 6 meses, pero esperemos que vencidos esos 6 meses se pueda seguir sosteniendo estos programas y poder acceder a estos bienes, sobre todo electrodomésticos, que son realmente muy onerosos, y si no, no realmente en estas épocas, sin esa ayuda el consumidor se ve privado de poder acceder a esos bienes. Sin lugar a dudas. Últimas dos consultas que quiero hacerte, Florencia. Por un lado, la consulta es con esta posibilidad de la hora 12, que a veces uno va al comercio y dice, ¿tenés ahora 12? Sí, bueno, pero el valor con el ahora 12 es otro. O sea, si te dicen es con el ahora 12 ya vale más que si fuera en una cuota. Si eso se puede hacer, me están consultando. Perfecto, te comento. El sistema funciona así. La ley indica que el precio publicado por un producto se tiene que mantener para pago en efectivo y para pago con tarjeta de crédito en un pago. Cuando necesitamos financiar, la financiación puede tener recargo. Eso es lo que dice la normativa hoy. Sea dentro del programa precios, del programa del plan Ahora 12, o incluso en aquellos comercios o productos que no están adheridos a este programa, que tengan que ser financiados por la tarjeta propiamente dicha, están habilitados a cobrar intereses. Por supuesto, se tiene que informar al consumidor con antelación cuál va a ser el costo financiero total. Si miramos en las publicaciones, con las iniciales, CFT, costo financiero total, nos tiene que indicar cuánto vamos a terminar pagando el producto en total si utilizamos la financiación. El programa Ahora 12 permite cuotificar las compras, pero no necesariamente son cuotas sin recargo, son cuotas fijas, es decir, el monto de la cuota que nos indiquen se va a mantener inalterable durante las 12 cuotas, las 30 cuotas, las 18 cuotas, bueno, no, 30 no, en este momento han sido suspendidas las de 30, uh-huh. pero en 3, 6, 12 y 18 debe ser mantenido fijo. Perfecto. Pero pueden tener, por supuesto, un interés que debe ser debidamente informado al consumidor e incluso les tienen que informar en la publicación o verbalmente en el comercio en que nos encontremos cuál va a ser el monto final que vamos a estar pagando por ese producto al hacer uso de esta financiación. Correcto. Y la última pregunta que te hago es lo siguiente. Aquellas personas que tienen, que son inquilinos y que quieren alquilar, o aquellos propietarios que tienen un inmueble para alquilar, preguntan a dónde tienen que ir para averiguar o para quejarse cuando no se aplica la nueva ley de alquileres. Bueno, muy buena pregunta. Hay que hacer una diferenciación. Cuando nos referimos a alquileres donde intermedia un martillero público, debe de intervenir el Colegio de Martilleros, en nuestro caso, de la provincia de La Pampa. La denuncia se puede hacer a través de la página web del Colegio de Martilleros o se puede hacer personalmente. Creo que los días miércoles reciben personalmente a los interesados, inquilinos o propietarios, cuando se refieren a cualquier cuestión vinculada a los contratos, sea por el monto, sea por el plazo, sea por cualquier cláusula referente a lo que es la relación de comercial vinculado con el objeto del alquiler de un inmueble de vivienda familiar, no comercial, vivienda familiar, ¿verdad? Que es lo que la ley estipula. Cuando se hace directamente entre un propietario y un inquilino, es decir, no hay intermediación de martillero alguno ni de inmobiliaria, ahí deben de recurrir a defensa del consumidor. Y nosotros intervenimos, llamamos a audiencia de conciliación y lo que se trata de hacer es de repactar las cláusulas de acuerdo a la nueva normativa. Bien, bien. Tema para aclarar, porque está complicada la situación, fundamentalmente porque la gente también nos está llamando desesperado porque dicen no hay lugares para alquilar, y es cierto, la verdad que evidentemente esta nueva ley de alquileres a los propietarios no los seduce para poner las propiedades en alquiler y ves sin mucho a la venta, que tampoco se vende, pero bueno, la verdad que fue una ley que no logró su propósito porque se esperaba dar tranquilidad al inquilino durante 12 meses en que no iba a haber ningún aumento en el monto del alquiler, sujetando ese aumento a un índice que, bueno, uno lo puede compulsar directamente en la página web del Banco Central de la República Argentina, donde nos indica cuál es ese índice. El índice es un mix entre el aumento de los salarios, de los precios, bueno, tiene una forma de conformarse, que se entendió en su momento que iba a ser beneficioso para el inquilino, pero realmente el salto de estar 12 meses pagando un X valor y luego aplicar ese índice el mes que te toca actualizar es realmente muy difícil y ha llegado a valores realmente altos. 40-50% depende el mes que les tocó hacer la actualización y realmente no cumplió la finalidad esperada. Creo que va a tener que reevaluarse los términos de esa ley en algún momento porque no cumple la finalidad y, como siempre, el inquilino, que es un consumidor más, sale perjudicado. Creo que también salió perjudicado, como vos dijiste, el propietario, y por eso retiran las propiedades en la oferta del alquiler. Con lo cual se desvirtuó totalmente los objetivos iniciales. Esto hay que tratarlo. Desde ya es una competencia del Congreso Nacional, pero realmente hay que bregar porque se le dé tratamiento pronto a esa ley y encontrar una nueva forma en donde podamos, bueno, no soslayar, digamos, los intereses de los propietarios para que las propiedades vuelvan a aparecer. Y al haber más oferta, también eso regule el valor de los alquileres y que las actualizaciones no afecten en demasía los, digamos, la situación del inquilino, porque realmente cuando los salarios no están acompañando esos índices, los primeros 12 meses estás tranquilo, pero cuando te llega la actualización realmente es terrible. Sí, sí, sí, sí. Sí, la verdad que para nosotros es fundamental. Recordemos que La Pampa está en emergencia habitacional, de manera que la gente necesita mucho alquilar. De hecho, entras a las web, ves cualquiera, compra y venta La Pampa. En cualquier lado la gente está poniendo necesito alquilar. El tema de la falta de techo es terrible. Y cuando una ley no cumple el objetivo que tenía y provoca un problema, esperemos que se trate prontamente. Florencia, muchísimas gracias, como siempre, el micrófono a disposición para lo que quieras agregar. No, por favor, quisiera aprovechar y recordarle a las personas, sean por estos temas que tuvimos oportunidad de conversar o cualquier otra inquietud, que estamos a disposición desde la Dirección de Defensa del Consumidor. Nuestras oficinas están en calle Escalante 621, entre Centeno y Ayala. Estamos trabajando en atención al público entre las 8 y las 12 horas sin necesidad de sacar turno previo. También pueden contactarse telefónicamente desde el interior, 02954-455072, y también por nuestro correo electrónico a defensaconsumidor@lapampa.gob.ar para cualquier consulta o denuncia o asesoramiento de cualquier materia que tenga que ver con temas de relación comercial. Correcto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Buen día. A ustedes. Que tengan buen día.